diario se preguntan dónde se va esa mujer. Sale cartera colgada, labios pintados, quién sabe a dónde. En el barrio se preguntan dónde se va esa mujer. Sale cartera colgada, labios pintados, quién sabe a dónde. Ya no me engaña con su mirada, pues algo raro en ella yo siento está pasando. Ya no me engaña, soy mi colobo, porque en cuestión de amores yo lo sé casi todo. Sí. Se preguntan dónde se va esa mujer. Sale cartera colgada, labios pintados, quién sabe a dónde. En el barrio se preguntan dónde se va esa mujer. Sale cartera colgada, labios pintados, quién sabe a dónde. Ya no me engaña con su mirada, pues algo raro en ella yo siento está pasando. Ya no me engaña, soy viejo lobo, porque en cuestión de amores yo lo sé casi todo. Sí. Ah.